señores, con todos hablo. Señores, con todos hablo, atiendan, les contaré. La disputa que tuvieron y el caballo con el buey. Estaba el buey en los campos. Estaba el buey en los campos, flaco, postrado y tirado, que al rigor de su trabajo ya su amo lo había dejado. Salió el caballo y le dijo, salió el caballo y le dijo, ¿cómo te va, compañero? Vos postrado y yo también del mismo mal padecemos. Entonces le dice el buey, entonces le dice el buey, y a la prueba me remito. Yo he padecido muy mucho desde que fui ternerito. Y le responde el caballo, y le responde el caballo, son muy mayores mis penas, porque soy el perseguido de esos gauchos calaveras. Que haya sol o hielo truene, que haya sol o hielo truene en la casa de la ingrata. Hacen noche y se amanecen, y el pingo preso en las patas. Entonces contesta el buey, entonces contesta el buey, mucho más grande es mi mal, porque llevo las carretas y hasta Salta y Tucumán. Yo te la gano, buey viejo. Yo te la gano, buey viejo. Yo te la gano en de veras. Yo te la debo ganar porque yo voy a la guerra. ¿Y a qué horas candil te apagas? ¿Y a qué horas candil te apagas? ¿Y a qué hora será tu fin? Y la espuela del jinete sabe estar tilín, tilín.